Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en realidad, les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien. Hoy ya es jueves, ya no sé ni en qué día estoy. Hoy es martes. Todo el día estuve yo con el jueves en la cabeza, pero no. Hoy es martes 2 de abril del año 2013. Yo espero que este mes les pinte excelentemente bien a todos ustedes, que se la estén pasando muy bien. Ya la primavera formalmente ya llegó. El calor está en su punto aquí en la Ciudad de México. Por lo menos estos últimos 2 o 3 días, a pesar de que ha amenazado un poco con lluvia aquí en la capital del país, pues sí, sí ha medio chispeado, ¿no? Se ha lloviznado, sobre todo en la zona centro y oriente de la capital, por lo que estuve yo checando las noticias. Pero no ha llovido en forma, nada más de esa lluviecilla que alborota el calor, y bastante. En estos momentos estamos a una temperatura pues que está cálida, agradable hasta cierto punto, pero sí, pinta para que sigan los calores y buenos. Hay que mantenernos muy, muy hidratados, recuerden, hay que cuidarnos. Por ahí ya en nuestro chat de la estación, ya muchas personas nos están sintonizando en estos momentos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestros amigos tuiteros que ya me regañaron porque el día de ayer, lunes, nos acompañó nuestra amiga Isela Muñoz delpesonuestro.com. Hablando de hipotecas, del Infonavit, de finanzas personales en general, un programa muy bueno, les recomiendo que lo escuchen, ya está en nuestros podcasts por ahí. Pero el problema es que pues, los programas se ponen tan intensos e interesantes que no tuve oportunidad de mandarles saludos a nuestros amigos en las redes sociales, para ser más específicos, a nuestros amigos en la comunidad tuitera. Y pues, lógicamente, pues, ya me llegaron los correos electrónicos con los reclamos, diciéndome que cómo era posible que no les haya mandado ni siquiera un saludito. Y no, sí lo hice durante el programa, pero no fue personalizado por cuestiones de tiempo. Aparte, tuvimos muchísimas llamadas el día de ayer aquí a la cabina de la estación de radio. Y pues entre una cosa y otra, ya no tuve oportunidad de saludarlos en forma. Así que les hice la promesa que hoy me iba a tomar unos minutitos, un par de minutos de este tiempo de nuestro programa de radio nocturno de Deudas, Dudas y Soluciones para enviarles un saludo. Y así, así lo voy a hacer a todos mis queridísimos amigos tuiteros. Por ejemplo, al arquitecto Toribio, a Plata con Plática, a Nicole Salamanca, a Finanzas y Tributos, a Andrés Mortola, a Mauricio, a Haciendo Patria, a José A. Contreras, a Ruth Díaz Bello, a Los Candidatos, a Fórmulas Exitosas, a Gustavo, a Daniel Tinoco, a Paco Pérez, perdón, a Microbians, a Raúl Ramírez, a Miguel Carvajal, a nuestros amigos del Museo Interactivo de Economía, a nuestros amigos del Cerdito Capitalista, a asnef.org, a nuestros amigos del periódico La Jornada, a Moni, a Meta 7, a Fisco, a elnorte.com, a Víctor Manuel Borras, a Saber Gastar, a Mauricio Priego, a nuestros amigos de Metros Cúbicos, al Conta.com, al Instituto de Finanzas, a nuestros amigos del periódico El Universal, a nuestros amigos de CNN en Expansión, a nuestros amigos de Dinero Inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. A todas las personas que nos acompañan en este momento a través de Twitter, que son muchísimas, y se me iría el programa entero mencionándolos a todos, pues les mando un saludotote. Y qué bueno que nos acompañan. Me parece fantástico que estén con nosotros a través de las redes sociales. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Por ahí muchos comentarios, enviándonos saludos a través de las redes sociales. Facebook, Twitter, de verdad muchas gracias. Dice metroscúbicos.com, cuidado con las deudas y la acumulación de crédito. Checa estos consejos para controlarlas a través de defensadeldeudor.org. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Metros Cúbicos. Asesoría, defensa y negociación para deudas por tarjetas de crédito, préstamos bancarios e hipotecas, dice Ignacio Ortiz a través de Twitter. defensadeldeudor.info, que es nuestra página de internet de información. Muchas gracias, tenemos dos dominios. .org, que es el del foro donde se encuentran nuestros asesores, donde se encuentra mucha información acerca de nuestro movimiento. Y el .info, donde canalizamos la información, las guías, los videos, los reportajes, etcétera. En cualquiera de esos dos dominios nos podrán encontrar. Hoy muchísima información que nos están enviando a través de las redes sociales. Gracias, por ahí felicitan a todas las personas que pagaron sus deudas esta semana. Ahorita los vamos a mencionar, por supuesto. Vamos a mencionar a todas las personas que liquidaron sus deudas esta semana en unos momentitos más. Hombre, sí, vean nomás cuánta información nos están mandando a través de las redes sociales. Hombre, muchísimas gracias por los saludos y las felicitaciones que nos manda la comunidad tuitera. Gracias a todos. Sí, así es. Y ahorita nos vamos con las felicitaciones para las personas que liquidaron sus deudas. El conta.com, consejos para salir de deudas por tarjetas de crédito, defensadeldeudor.org, muchas gracias. Saber gastar también nos manda saludos, muchas gracias, hombre. ¿Cuánta información sobre deudas de tarjetas de crédito? O sea, aquí estamos, ¿eh? Muchas gracias por las felicitaciones, hombre. Qué comentarios tan padres nos están mandando el día de hoy a través de las redes sociales. Bueno, ya saluda a mis amigos tuiteros, ahí está. De verdad, gracias por escucharnos. Vámonos al programa, ahora sí. Todas las personas que deseen comunicarse con nosotros a través de nuestra línea telefónica, ya lo pueden hacer al número telefónico que ustedes ya conocen, el 5916-0410. 5916-0410. No se les olvida a nuestros amigos del interior de la República Mexicana marcar el 0155 antes para que entre su llamada, por supuesto. 0155 y luego el número 5916-0410 para nuestros amigos del interior de la República. Sí, hombre, muchísimas gracias, hombre. ¿Cuántas cosas nos dicen a través de Twitter? Gracias a todos ustedes. A nuestros amigos ya en el chat de la estación, si nos están escuchando en este momento, vénganse para el chat de la estación. Se pone bien bueno el cotorreo, la plática, las asesorías en nuestro chat. www.radiodd.org, www.radiodd.org, de organización. Si entran a esa dirección electrónica, aparte de que van a poder escuchar el programa, van a poder participar en nuestro chat de manera activa. Estamos totalmente en vivo. Ahora voy a manejar una nueva mecánica, porque muchas veces nos escuchan en las repeticiones, sobre todo, de estos programas. En este momento estamos totalmente en vivo. Hoy, 2 de abril del año 2013, son las 9 de la noche con 13 minutos. Esa es la mecánica, voy a decir la hora y la fecha, para que las personas que escuchen esto en repetición, pues digan, ah, bueno, no son ni las 9 de la noche, ni es 2 de abril, ni nada, esto es una repetición, ¿sí? Para que quede bien claro, 9 de la noche, 14 minutos ya en estos momentos, hoy, 2 de abril del año 2013. Nuestro amigo productor de nuestros programas de radio, Helmi, ya se encuentra conectado y listo. Helmi, te mando un abrazo y un saludo. Litani, ¿cómo estás, Litani? Ahorita nos vamos con tu asesoría. Sonia Elizabeth, muy buenas noches. Matrix ya está por ahí. Alex Sol también, Martí también está por ahí conectado, Montserrat, Alex Sol, Leoncito 74, Megadeudor, Francisco, bueno, muchas personas ya nos están sintonizando en estos momentos. Qué gusto me da, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y ahora sí vamos con unas asesorías rapidísimas antes de mencionar esta fantástica lista de las personas, a ver si nos da tiempo, porque luego se nos va el tiempo y no alcanzamos a hacerlo. La lista de las personas que pagaron sus deudas durante la primer quincena de marzo del año 2013, por supuesto, con la ayuda de Defensa del Deudor. ¿Les parece? Rápido, antes de irnos a las asesorías, mencionamos unos cuantos, ¿ok? Ok, me parece buena idea. Por ejemplo, nuestro amigo afiliado Fantasma 48 le pagó a Bancomer. Él le debía, cuando llegó con nosotros, 116 mil pesos y fracción. Logramos que liquidara su deuda en su totalidad con únicamente 22 mil. Se ahorró más de 94 mil pesos. Jorge, ¿y los aplausos? ¿Qué pasó con los aplausos? A ver, me espero. Ahí están, muchas gracias. Jorge DB le debía a Banamex 194 mil pesos. Logramos que liquidara con 41 mil. Se ahorró... ¿Onta? Se ahorró más de 152 mil pesos, Jorge. Tarasca 2012 le pagó a Santander. Por cierto que vamos a entrevistar a Tarasca, ya próximamente la vamos a tener en entrevista para que nos platique cómo ha salido de deudas con nuestra ayuda. Ella debía 6.900, casi 7 mil pesos, logramos que liquidara únicamente con 2.000. Se ahorró más de 4 mil pesos, Tarasca. Luis Alberto CC le debía a Santander también, nada más que él sí debía una cantidad mucho mayor. Él debía 261 mil pesos y fracción. Logramos que los liquidara únicamente con 78 mil, se ahorró más de 183 mil pesos nuestro amigo Luis Alberto. Aurora le debía a Banamex 114 mil pesos, logramos que liquidara únicamente con 20 mil, se ahorró más de 94 mil. Roberto le debía a Bancomer también, fíjense cuánto debía Roberto. Le debía 361 mil pesos a Bancomer, logramos que liquidara con 54 mil, se ahorró más de 307 mil pesos nuestro amigo Roberto. JFBB le debía a Banorte 159 mil, logramos que liquidara únicamente con 15 mil, se ahorró más de 143 mil. Rodolfo AH le debía a Santander 185 mil pesos. Logramos que liquidara con 55 mil, se ahorró más de 129 mil pesos. Paulino le debía a Santander también 74 mil. Logramos que liquidara con 9 mil pesos, pagó nada más. Se ahorró más de 65 mil pesos. Eduardo G le debía a Bancomer 79 mil pesos. Logramos que liquidara con 12, se ahorró 66 mil pesos. María del Rosario, Bancomer, 34 mil pesos su deuda, liquidó con 4 mil, le ahorramos más de 30 mil pesos. Y las dos últimas dos personas que voy a mencionar en este bloque son Ana López, le debía a Sears 34 mil, logramos que liquidara con 4 mil, se ahorró más de 30 mil pesos. Y Blizzard 1, le debía también a Sears 81 mil pesos, logramos que liquidara únicamente con 32 mil, se ahorró más de 48 mil pesos, Blizzard. Esto solamente es prácticamente la mitad de la lista de nuestros afiliados, únicamente de nuestros afiliados por internet. No estoy hablando de los afiliados físicos, de las personas que se afilian directamente a nuestras oficinas. Estos son afiliados únicamente de nuestra página de internet, que ayudamos a que liquidaran sus deudas. Esta quincena que pasó, la primera quincena de marzo, esta es la primera parte apenas de esta lista. Ahorita voy a dar tiempo para leer la segunda mitad de esta sensacional lista. Mientras tanto, otros aplausos, por supuesto, y una felicitación para todos nuestros queridos afiliados que liquidaron sus deudas con nuestra ayuda, porque es fantástico. A mí me da muchísimo, muchísimo gusto. Y ahora sí, vamos a las asesorías rapidísimo. Dice, a través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, y dice Litani, que en el 2006 le dejó de pagar a Walmart, dejó de pagar su tarjeta Walmart, la de Suburbia y otra de la Comercial Mexicana. En total, en ese año la deuda era de 15 mil pesos, estamos hablando del 2006, en ese entonces debía 15 mil pesos en estas tres tarjetas. Actualmente acaba de entrar a trabajar y le van a pagar por medio de Bancomer y tiene la gran duda de que si el banco le puede descontar de su cuenta después de no haber tenido ningún movimiento de su deuda. Actualmente ya no le hablan por teléfono ni le llegan recibos de cuenta a su domicilio, nos dice Litani. Bueno, precisamente por eso no es buena idea dejar estas cuestiones así a la deriva, porque en algún momento todos los problemas que dejamos a su suerte, al ahí se va, siempre, tarde o temprano, terminan por alcanzarnos y terminan por afectarnos. Los problemas, para que se puedan acabar, se tienen que resolver. No se tienen que dejar solitos por ahí, Porque por regla general crecen y cuando nos los volvemos a topar, pues ya son mucho más grandes que cuando los dejamos la última vez que los vimos. Es así de sencillo. En este caso, Litani, lo primero que tendríamos que hacer es ver cómo estás en el buró de crédito. ¿Qué dice tu historial crediticio respecto a estas cuentas? ¿Por qué? Mira, desde el 2006 es posible, más no seguro, que el banco haya decidido vender estas cuentas, ¿sí? Que diga, no, ¿sabes qué? Pues se me hace que el Itani nunca nos va a pagar, nunca nos va a pagar. Y pues he decidido, pues mejor venderlas, ¿no? Vendérselas a un tercero. Esto te beneficia en el sentido de que, pues, el banco ya no se va a cobrar de tu nómina, ¿me explico? Ese dinero se encuentra, se podría decir que a salvo, porque la deuda ya no le pertenece al banco, ¿sí? Le pertenece a un tercero. Te afecta en el sentido de que ese tercero te va a querer cobrar. Habría que ver quién es, seguramente, si compraron la cuenta, se trata de monetización de activos, casi seguro. Y ahora habría que negociar con ellos la liquidación de esta cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no te van a cobrar de tu nómina, el banco no se va a poder cobrar de ahí porque ya no es deuda del banco, ¿no? Ya se la vendió a un tercero. Esas cuentas ya son de otro acreedor. Pero, pues en una de esas tú vas a querer un crédito en algún momento, Litani, y si no le pagas a este nuevo acreedor, pues no te lo van a dar, ¿no? De por sí ya estás afectada, si se hizo esta venta, estoy especulando únicamente. Si se realizó esta compraventa de estas cuentas, pues ya estás afectada en cuanto a tu historial, porque el banco va a decir, bueno, es que Litani nunca me pagó, y pues la dejo con malas calificaciones en el buró, ¿no? Pero siempre es mejor liquidarlas, y así en algún momento, ya que se eliminen estos registros negativos del buró por parte del banco, pues vas a ser sujeto de crédito nuevamente, Litani. Ese es mi consejo personal, ¿sí? Hay que ver, y estoy dándote un consejo en base a puras especulaciones, repito, hay que ver qué dice tu historial crediticio, qué dice tu reporte de crédito especial ante el buró de crédito. Sabiendo esa información, ya te puedo decir de manera completa y absolutamente certera, Litani, pues qué va a pasar, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Ahora, si la cuenta le sigue perteneciendo al banco, segurito, se van a cobrar a lo chino de ahí, ¿sí? En cuanto detecten que hay movimiento en esa cuenta, que estás recibiendo dinero, un buen día vas a llegar al cajero y ya no va a haber nada. Si es así, te aconsejo que pidas en tu trabajo que te paguen en otro lado, ¿no? ¿Sí? Que te paguen en otro banco o que te paguen por cheque o de alguna otra forma para evitar este cóbralo chino, que a mí me parece que no se vale. Y hagan esto los bancos porque dejan a la gente sin un centavo literal cuando hacen estas cuestiones de cobrarse de esta forma. Pero bueno, desafortunadamente lo aceptamos nosotros mismos al aceptar el crédito. Hay que checar todo eso también, porque por ahí el otro día entró una persona, bueno, entran muchas con esta duda, ¿no? Pero recientemente entró una persona diciendo que, bueno, que cómo era posible que el banco se cobrara de sus ingresos, de su sueldo, si él jamás le había dado permiso al banco de domiciliar esos pagos, ¿no? Bueno, es que en realidad no estamos domiciliando nada. En realidad, básicamente lo que dicen estos contratos en general de cualquier banco de apertura de crédito, ya sea mediante tarjeta de crédito o mediante un préstamo personal en efectivo de esos que nos dan en ventanilla, pues es que autorizamos al banco a que se cobre de cualquier cuenta que nos esté manejando, ¿no? Se puede cobrar de cualquier cuenta literal que el banco nos esté manejando. Así las cosas, pues una de estas cuentas es donde recibimos nuestro sueldo. Si es así, pues de ahí se puede cobrar de manera impune. Ya estamos viendo la forma en la que se pueda reformar la ley respecto a esta situación y evitarlo, ¿no? Pero mientras tanto, lo pueden hacer. Sonia Elizabeth, muy buenas noches, Sonia. Por cierto, ahorita que leo a Sonia Elizabeth, ya esta semana vamos a comenzar a mandar el resto de los libros que nos hacen falta. Me parece que faltan 3 o 4 libros por enviar. Uno de ellos es el de Sonia Elizabeth, porque vi su nombre en las listas el día de hoy. Supongo yo, Sonia, que mañana van a enviarte el libro y pasado, o al siguiente día, el viernes, estarás recibiendo el libro en tu domicilio, Sonia. este libro que estuvimos regalando hace unas semanas del Pequeño Cerdo Capitalista. Tuvimos 5 ejemplares autografiados y dedicados por la autora del mismo. Y vamos a enviarlos, bueno, ya se enviaron algunos, los que faltan serán enviados a domicilio directamente del ganador. Así que Sonia, y para los demás ganadores, les pido un poquito de paciencia, ya les llegará su libro esta semana seguramente, y si no a más tardar, al principio de la siguiente semana, ¿ok? Tengan mucha paciencia. Me acabo de acordar ahorita otro comentario que tenía yo que hacer respecto a las promociones, les pido un poco de paciencia. Estamos atorados con un acreedor que no nos ha dicho bien qué onda en cuanto a las promociones, le vamos a dar esta semana que viene. Si no nos resuelve, por desgracia, lo vamos a tener que sacar. No va a entrar este banco en las promociones de este mes para que puedan ustedes liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Pero ni modo, ¿no? Nosotros quisiéramos que se pudiera entrar con todos estos, pues no nos lo permite, ¿no? Entonces les suplico mucha, mucha paciencia en ese sentido para las personas que nos han preguntado por las promociones, que qué onda, que cuándo las vamos a tener. Paciencia, por favor. Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás, Matrix? Muchas gracias a todos, hombre. Sonia Elizabeth, no tienes nada que agradecer. Por ahí está mi amiga Periquita 71 conectada. Más puesta que un calcetín escuchando este programa de radio. ¿Tienes bienes? ¿Tienes bienes? Sería bien importante saber eso. Porque eso lo define todo, ¿no? Debemos recordar que nadie está obligado a lo imposible. Y si Montserrat no tiene bienes, pues aunque brinque y patalee el licenciado que la demandó, pues no le va a poder quitar nada, ¿no? Eso sería lo primero, interesantísimo, que hay que saber. En cuanto a tus posibilidades para pagar, mi estimada Montserrat, nos comentas que el licenciado este que te demanda no quiere negociar, está muy cerrado, ¿ok? No sé bien qué es lo que le estés ofreciendo, o si durante el juicio tuviste la oportunidad de ahorrar, y ahorita ya tienes algún dinero ahorrado, para negociar. También hay que saber eso, para poder darte un mejor consejo en cuanto a la negociación, mi estimada Montserrat. Entonces, son esas dos preguntas. ¿Tienes dinero ahorrado? ¿Sí lograste ahorrar algo durante el juicio para poder negociar? Y la segunda pregunta es si tienes bienes, ¿sí? Una tercera pregunta que se me ocurre, que también me resultaría interesante me respondas, Montserrat, es, pues, ¿por cuánto te demandaron, no? ¿Por qué cantidad fuiste demandada? Y con eso te puedo dar una mucho mejor asesoría. La nueva ley de amparo no afecta ni beneficia en nada a los deudores de tarjetas de crédito. Nada que ver. Está interesante, pero no nos afecta ni nos beneficia a los deudores. Leoncito 74, muy buenas noches. Fiel a la causa y al programa, nos dice Leoncito 74, y yo le mando un saludo muy, muy afectuoso. Dice megadeudor que ha tratado de mandar el correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org para solicitar los comprobantes de domicilio para cambiar su dirección con los acreedores y siempre regresa un mensaje que dice delivery system o algo así. O sea, su correo no ha llegado. ¿Es esa dirección? Caso contrario, ¿qué puede hacer? Ah, pues te voy a dar otro correo, mi estimado megadeudor. Lo que pasa es que luego estos dominios particulares, como el nuestro, que es @defensadeldeudor.org, a veces crean conflicto, ¿no? Con las bandejas de salida o con las direcciones de correo electrónico públicas, como Hotmail, Yahoo, etcétera, ¿no? ¿Qué tienes que hacer, megadeudor? Pues te voy a dar una dirección de correo alternativa con terminación Hotmail. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes se ponen en contacto con nosotros, muchas de las respuestas que les hacemos llegar vienen de una dirección de correo de Hotmail. ¿Por qué? En primera, porque pues, sucede este asunto, ¿no? De que luego nos marca error cuando también nosotros les enviamos la respuesta a alguno de sus correos. Y en segunda, porque luego nuestras respuestas, como es un dominio extraño, pues el correo de ustedes lo interpretaba como un correo no deseado, y pues nos lo mandaba ahí a esa bandeja de correo no deseado, y luego nos decían, oigan, pero es que no nos han contestado, ¿no? Sí, tiene semanas, pero habría que checar esa bandeja de correo no deseado, y ahí aparecían nuestros correos, nuestras respuestas. Entonces, para agilizar esto y evitar pues los contratiempos que resultan un tanto cuanto desagradables, decidimos tener direcciones de correo alternas de Hotmail. Fácil, ¿no? Con eso se solucionó todo el asunto. Tenemos nuestras direcciones con el dominio propio, que son bien importantes y necesarias como movimiento que somos. pero tenemos la opción de direcciones con terminación Hotmail. Entonces, la dirección a la que puedes enviar, mi estimado megadeudor, tu solicitud sería la siguiente. Importante, importante, 3 desde dedo, @hotmail.com, tan sencillo como es. Importante, @hotmail.com, y ahí nos mandas tu respuesta, o más bien tu solicitud. Con mucho gusto la atenderemos. Francisco, mi estimado Francisco, por ahí ya nos llegó tu correo, mi estimado Francisco, con tu información para afiliar tu crédito PYME. En breve tendrás respuesta. Ya está aprobadísima, ¿eh? No te preocupes. Tiene que cumplir con cierto protocolo de revisión para ver que todo esté correcto, pero yo creo que a más tardar para mañana o pasado mañana te estamos dando respuesta, mi estimado Francisco. Coquis, Coquis en el chat de la estación www.radiodd.org nos dice hola a todos. Hola Coquis, ¿cómo estás? Dice Castiel 881, que los despachos de cobranza pueden embargarle bienes o señalar bienes, artículos sin ningún juicio de por medio. Muy buena pregunta, porque yo creo que es una de las primeras preguntas que se hacen las personas cuando comienzan a entrar en este territorio inexplorado para ellos de las deudas. No saben bien qué puede pasar, qué no puede pasar. Y esta es una de las preguntas básicas que siempre vale la pena responder, ¿no? Porque hay muchísimos radioescuchas nuevos que apenas comienzan a liar con los despachos de cobranza y no saben qué pueden hacer en realidad. Les recomiendo que escuchen el podcast de la entrevista que concedimos para el periódico El Universal hace unos días. Está buenísimo, buenísimo el podcast, porque nos dieron la libertad de hablar de todo. En cuanto a despachos de cobranza se refiere, nos dejaron decir de todo, sin censura de ningún tipo, lo cual es fantástico. Entonces, les recomiendo que lo escuchen, van a encontrar información bien, bien valiosa para ustedes, tanto para el nuevo deudor como para el deudor con experiencia. Ahí lo encuentran en nuestro portal de internet, en el buscador pónganle El Universal o Universal, y ahí va a aparecer. Va a aparecer. En cuanto a la pregunta que nos hace Castle 881, pues no, la respuesta es no. Los despachos de cobranza, los cobradores para ser más precisos, no tienen capacidad jurídica de hacer absolutamente nada más que requerir, y escuchen bien, solamente requerir el pago de la deuda. ¿Qué quiere decir requerir? Bueno, pues solicitar, es pedir el pago de la deuda. Hasta ahí llegan. No pueden hacer absolutamente nada más que eso. Ellos no pueden señalar bienes, ellos no pueden, por supuesto, embargarles nada, ellos no son autoridad alguna. Y esto tiene que quedar bien claro. Y por cierto que después de la entrevista recibimos, cuantillamada por parte de, suponemos nosotros, cobradores, a los que no les gustó mucho esta entrevista, porque los balconeamos y gacho, pero bueno, ni modo, así es esto, tenemos que decir la verdad. Pues miren, señores cobradores, qué mal por ustedes, porque a nosotros las amenazas se nos resbalan. No nos hacen absolutamente nada. Otra vez Cebú, porque se oyó medio. Así es esto, ¿no? Tenemos que desenmascarar todas esas mentiras. Bueno, entonces no pueden hacer nada de lo que señalas, mi estimado Castiel 881. No pueden embargarte bienes, no pueden señalar bienes o artículos, y mucho menos si no existe ningún juicio. Y aunque mi estimado Castiel 881, pues ellos no son autoridad. El que se encargaría de esta diligencia sería el actuario, que es un representante del juzgado, mi estimado Castiel 881. Periquita 71, muy buenas noches, ¿cómo estás? Le manda saludos a Helmi desde Guadalajara, nos manda un abrazo muy cálido. Quiere preguntar también de Coppel, que si vende a despachos las deudas, no quiere negociar 3 años con esa deuda, sigue aguantando, ¿cómo vemos? Mira, hasta donde yo sé, mi estimada Periquita 71, Coppel no acostumbra a vender su cartera vencida a terceros, ¿sí? Hasta donde yo sé. De momento, yo no estoy enterado de que lo hagan. Lo dudo mucho que en tu caso pues vaya a ocurrir. En muchos casos, el acreedor se cierra a la negociación. No es accesible a alguna conciliación, algún acuerdo para que las partes lleguen a una solución. ¿Por qué? No tenemos idea. Nosotros pensamos que lo ideal para el acreedor es recuperar ese dinero, ¿no? Por mucho o poco que sea, Periquita 71 está dispuesta a negociar y a liquidar la deuda por medio de una quita, y nosotros consideramos que a Coppel, por supuesto, le conviene mucho más recibir ese dinero a cerrarse por completo a negociar con Periquita y dejarla con una mala calificación ante las sociedades de información crediticia. ¿Por qué? No tenemos idea por qué se manejan de esta forma. Mi estimada Periquita 71, no queda nada más que hacer que seguir esperando. Eso es lo único que queda, seguir esperando. Sonia Elizabeth, hombre, no tienes nada que agradecer, ya te llegará muy pronto tu libro del pequeño cerdo capitalista, un libro fantástico que estuvimos regalando hace unas semanas, cuya autora es Sofía Macías, una chica simpatiquísima y muy inteligente. Ella nos autografió y nos dedicó este libro, es un ejemplar de colección, y estuvimos regalando 5 libros a nuestros radioescuchas, ya se acabaron por desgracia, ya no hay libros, ya tendremos más adelante. Sonia Elizabeth es una de las ganadoras y ya le estará llegando su libro muy pronto. Dice Castiel 881 que esta semana va a activar su contrato con nosotros. Ya lo tiene. Actualmente está ganando poco dinero a comparación de años atrás. No sabe cuánto pueda ahorrar para liquidar sus deudas. Los despachos de cobranza no lo dejan en paz. No te preocupes, Castiel 881. Ya nosotros nos vamos a encargar de todo eso. Tu única misión va a ser estabilizar tu economía y comenzar a ahorrar en cuanto tú puedas hacerlo. En cuanto tengas esa capacidad, mi estimado Castiel 881, no te me desesperes, ya se podrá hacer. Aquí tengo que hacer un paréntesis, luego ocurre que como transmitimos por internet, nos ha preguntado muchas veces por qué por internet. Bueno, porque el internet es un medio libre, podemos hablar de lo que sea, sin tapujos, sin censura, sin que nadie nos diga, no, eso no lo digas, no. Podemos decir lo que queramos, para empezar. Por eso lo hacemos por internet, porque hemos tenido propuestas para llevar este programa a medios masivos de comunicación, a medios privados de comunicación, pero por desgracia estos medios pues manejan cierta censura, cierto grado, en mayor y menor escala por supuesto, pero todos lo tienen, y entonces no podemos hablar de algunos temas bien interesantes de manera totalmente abierta, por convicción y porque de ese lado, hacia ese sentido navegamos, pues tenemos que hablar de todo, sin ningún tipo de censura, por eso es que no hemos pasado a medios privados de comunicación, sabemos que le vamos a llegar a más gente, pero no como queremos hacerlo, vaya. Por eso transmitimos por internet. Una de las enormes ventajas es esta, que podemos hablar de lo que queramos, como queramos. La segunda ventaja es que no hay cortes comerciales, no hay publicidad de ningún tipo. Aquí no anunciamos ninguna marca, ni le hacemos publicidad a nadie, con lo que este programa de una hora se convierte en una hora casi completa de información para todos ustedes. Si no, sería a lo mejor media hora nada más. Las desventajas, bueno, el internet se sostiene básicamente del ancho de banda, de la capacidad de transmitir, vaya, por este medio de comunicación que se ha convertido en la internet. Entonces, algunas veces este ancho de banda se satura y se cae. Por eso, de pronto dejan de escucharnos y se quedan así como que, ¿qué pasó? Pensando en esto, tenemos dos servidores. Uno es este, el servidor principal, el particular. Y tenemos otro servidor público que es más chiquito, pero que nos sirve perfectamente bien en casos de emergencia. Entonces, si ustedes de pronto nos dejan de escuchar y de plano ya duró más de unos cuantos segundos el corte, se pueden pasar a nuestro servidor auxiliar. ¿Cómo le hacen? Bueno, del lado derecho del chat ven el reproductor, dice reproductor de radio DDD. Y abajo hay una serie de iconos pequeñitos, chiquititos, ¿sí? El último de la derecha, de color azul, es un pajarito de Twitter. Si le dan clic ahí, los va a mandar a nuestro Tweetcasting, que es nuestro reproductor del servidor auxiliar, y ahí pueden escuchar el programa sin problemas. Pensando en este asunto de que a veces, pues ya saben ustedes que los servicios aquí en México andan por la calle de la amargura, sobre todo el servicio este de la internet, y pues ya saben que falla, se cae y no se puede transmitir. Por eso tenemos esta opción doble. Montserrat dice que le ofrece la suerte principal. Ah, miren, a Montserrat la demandan por un pagaré, el licenciado pues, no quiere aceptar nada, y la demandan por 8,100 pesos. Ella quiere pagar eso, ¿no? Los 8,100 pesos, lo cual a mí me parece fantástico. Yo creo que está muy, muy bien. Y nos comenta más arriba que no tiene bienes. Perfecto. Perfecto, Montserrat. Pues ya estamos del otro lado. Mira, si no tienes bienes, pues aunque el licenciado brinque y bailotee, pues no te puede quitar nada, ¿no? ¿Qué te puede embargar si no hay nada que te pueda embargar? Ahí en ese sentido la ley es bien clara, solamente pueden demandar los bienes del demandado. Bueno, tú guarda esos 8,100 pesos, guárdalos ahí. No te los vayas a gastar, tenlos en un lugar seguro y a la mano. El día que este licenciado quiere ejecutar nuevamente la orden de embargo, pues tú le vas a demostrar que no tienes nada, o nuevamente, ¿sabe qué, licenciado? Pues no es mala onda, pero yo no tengo nada. Y en ese momento, delante del actuario, le ofreces la suerte principal nuevamente. Le dices, ¿sabes qué? Mire, yo le puedo pagar los 8,100 pesos, los tengo aquí mismo listos para liquidar la deuda de una vez. Y con eso se acaba el asunto. Te aseguro que te los acepta. ¿Por qué? Porque al final del día, todos los acreedores, chiquitos y grandotes, se van a manejar bajo el sistema de más vale un mal arreglo que un buen pleito y bajo el sistema de lo perdido lo recuperado, de lo perdido lo encontrado. Entonces, va a decir el licenciado, bueno, estoy perdiendo tiempo, la señora Monserrat en realidad no tiene más dinero que esto que me está ofreciendo, pues ya se lo voy a aceptar y sigamos con nuestras vidas adelante. Es así de sencillo, Monserrat, nada más es cuestión de, para empezar, que no tengas miedo, no te pueden hacer nada si no tienes bienes. Y luego, pues ya tienes el dinero ahorrado, que es fantástico, ¿no? Vas a ver que sí, al final va a ceder, va a aceptar, se va a acabar el problema, mi estimadísima Monserrat. Bebito, muy buenas noches, otro de nuestros ganadores del libro del pequeño cerdo capitalista. Ya te estará llegando en estos días, mi estimado Bebito, tu ejemplar. Dice Sonia Elizabeth que en un tiempito podríamos mencionar lo de la organización para el 15 de abril y la gasolina. ¿Le interesa participar? Ah, sí, es un proyecto ciudadano, lo voy a mencionar rápidamente, que a mí parece fantástico. Pues como a manera de queja por estos incrementos que han sido constantes al precio de la gasolina, lo cual no nos parece correcto porque México es un país petrolero, tenemos reservas de este vital energético, por no decirlo de otra manera, a manos llenas, y nos parece injusto que el gobierno haga negocio con gobiernos de otros países con recursos nuestros, ¿no? Porque es la verdad, digo, ¿cuántas veces nos han vendido el cuento este de que Pemex es de los mexicanos? Yo jamás he recibido un centavo de Pemex. Pero no se vale que aparte de que nos estén cuenteando con este asunto de que el petróleo es de todos, aparte de todo nos vean la cara vendiendo el petróleo crudo al extranjero, ya saben a quién, luego allá lo procesen y nos lo revendan como pues, diversos productos, pero principalmente la gasolina, ¿no? Y nos salgan con el cuento también de que es que sale más barato mandarlo procesar que hacerlo nosotros. Eso es una incoherencia. Y como ejemplo tenemos a los japoneses, que ni de broma tienen las reservas petroleras que tenemos nosotros, pero sin embargo nos llevan pero de calle cuanto a refinería se trata. Entonces, a manera de queja, para demostrar que no vamos a dejar que esto siga sucediendo, porque no podemos permitirlo, sino al rato vamos a pagar el litro de gasolina en un precio ridículo, ridículamente alto, por supuesto. Existe un proyecto ciudadano para que el 15 de abril y cada día 15 nadie compre gasolina, ¿sí? Los días 15 de cada mes las gasolineras, vacías. Ese es el proyecto ciudadano que en este momento se encuentra básicamente en las redes sociales haciéndole promoción a este asunto. Y si ustedes tienen conocidos, familiares, todos los tenemos, que tengan coche o moto o alguna otra cosa que utilice gasolina, pues díganle, ¿no? ¿Sabes qué? El 15 de abril no compres combustible. Cómpralo un día antes, un día después, porque al final del día lo tenemos que comprar. Pero el 15 no lo compren. Como una medida para demostrar que el pueblo se puede organizar el día que los mexicanos comprendamos. Porque es algo que ya necesitamos comprender, necesitamos despertar. Que el gobierno, del color que sea, del partido que sea, no nos va a resolver la existencia. Que los únicos que podemos resolvernos la existencia somos nosotros, el pueblo, solitos, ese día de verdad va a haber un cambio. Entonces es hora de que nos apoyemos los unos a los otros y dejemos de estarnos peleando que si mi equipo, que si tu equipo, que si la novela. No, es hora de que los mexicanos veamos por los mexicanos porque el gobierno de plano no lo va a hacer. Lo tenemos que comprender y entender de una vez por todas. Entonces a mí me parece una medida excelente, yo en lo personal y mi familia vamos a participar, algunos amigos a los que les hemos comentado también lo van a hacer. Yo creo que así, de boca en boca, podremos lograr poco a poco, quizás no esta vez, a lo mejor sí, quién sabe, algo importante. Los invito, los conmino a que lo hagan y veamos qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con esta medida a modo de queja. Perfecto, muchas gracias. A través de las redes sociales están muy de acuerdo con esto. Gracias a través de Twitter, luego nuestros amigos tuiteros Dicen que están, pero puestísimos para el 15 de cada mes, no comprar un solo litro de gasolina. Nos dicen, perfecto, que sí es injusto, claro que el gobierno haga esto con la gasolina. Que cómo es posible, nos dice aquí Víctor a través de Twitter, que nos quieran ver la cara de ya saben ustedes qué. Con eso de que sale más barato mandarla a refinar al extranjero que refinarla nosotros mismos, ¿no? Alex Sol, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Dice, no quiere decir que no se ocupen juntar para pagar, pero por lo menos ya no le quita el sueño pensar que pueden llegar y meterse a su casa y llevarse sus cosas. Que sea de paso, que no están a su nombre, pero en lo que lo demuestras, pues sí se las llevan, ¿no? Claro, no pasa nada de eso. O sea, el juicio de amparo fundamentalmente sirve para que los ciudadanos nos podamos proteger de todos los vicios, de todas las irregularidades que se pueden dar durante un proceso judicial, ya sea penal o civil. Básicamente para eso es la figura del amparo. Bajo ninguna circunstancia le facilita el que se pueda violentar un proceso judicial precisamente a las autoridades, ¿no? A los que tienen que impartir justicia. Es todo lo contrario. Castiel 881, le dijeron los despachos de cobranza. Fíjese lo que le dijeron a Castiel 881 los despachos de cobranza, para que se hagan una idea, ¿no? De la desinformación que tienen estos señores cobradores. Que ellos le pueden embargar bienes, aunque no sean de él, por ejemplo, un auto, una moto. Les debe 12,000 pesos. Sí, no, de risa están estos señores cobradores. A un acreedor y a otro 31,000 y a otro más de 160,000. Todos con Bancomer. No te preocupes, mi estimado Castiel 881, aquí te vamos a ayudar. Y ya afiliado, mira. Hombre, vas a ver la tranquilidad que vas a tener, mi estimado Castiel 881. Para eso estamos, hombre. Francisco, no tienes nada que agradecer, amigo. Te mando un saludote. Dice Montserrat que hace 3 años conoció a una mujer que le ofreció iniciar un trabajo de venta de perfumería. Y ella aceptó y firmó el pagaré por la cantidad de 8,100 pesos, que era el monto de la mercancía. Dicha cantidad tenía que ser pagada un mes después de la firma del documento. No pudo vender nada y se inició la demanda. El abogado, ya no la señora, porque endosó el pagaré en procuración al licenciado, dice aquí Montserrat, fue con el actual domicilio, vive ella en casa de sus padres. Pues ahí está, no tienes nada, no te pueden quitar nada. Nada más sí, Montserrat. Ten a la mano las facturas de los bienes de tus papás, porque luego se presta confusión ese asunto. Pero si tienes las facturas, mira, ya la hicimos. Patita preocupada, le mandamos un saludo. Te está preparando un budín de chocolate, hombre, no, pues venga para acá el budín. Venga para acá, claro. Ay, Dios santo. ¿Qué pasó con él? Bueno, dice Megabit 69... ¿En qué mensualidad tendrá problemas si deja de pagar su crédito hipotecario con Banamex? ¿Es verdad que es igual con las tarjetas de crédito a los 3 meses? ¿Sí? En eso se parece porque ahí comenzamos la mora legal. No es que se parezca a las tarjetas. Más bien lo que pasa es que la figura de la mora legal, en general, en cualquier tipo de crédito, se da a los 91 días posteriores a nuestro último pago, ¿no? A nuestro último pago realizado. Si nos aventamos más de 3 meses y un día sin pagar, comenzamos con la mora legal. Por eso es que funcionan los créditos de manera similar. No es que se parezcan a las tarjetas, no. Es que así funciona la mora legal. Está atrasado con sus pagos y este sería el 3er mes, pero sí va a pagar. Solo que se han atrasado unos pagos, pues trabaja por su cuenta y esa es la causa del atraso. Bueno, mi estimado Megabit, tenemos que entender que existe un contrato firmado y en ese contrato tú te comprometías a una serie de cuestiones y una de estas cuestiones era no retrasarte en tus pagos. ¿Sí? Eso lo tenemos que entender. Por las razones que sean, no te podías retrasar. Yo sé que tus razones son muy justas y válidas, pero el contrato no hace excepciones. Al 3er mes que tú dejes de pagar, te van a congelar la cuenta y ya no te van a recibir los pagos. Ahí es cuando tú tienes que comenzar a ahorrar. Cabal y muy responsablemente tienes que comenzar a ahorrar para que cuando ellos se presten a negociar, porque en algún momento van a acceder a negociar contigo, tú tengas un dinero ahorrado para poder ofrecer, para poder ofertar y para poder regularizar tu crédito, mi estimado Megabit. ¿Sí? Repito, tus razones son muy válidas, desde mi punto de vista lo son, pero al banco eso no le interesa, al banco le interesa el contrato que se firmó y una de las cláusulas pues va en relación a este asunto de que tú no te tenías que retrasar con tus pagos, sin ni hablar. Así es esto de los contratos, ¿no? Consiguió el dinero, fue al juzgado, se cercioró que se le, pues lo que dice la condena, más el 8% de interés, la están condenando a pagar la suerte principal más el 8% de interés. Platicaron con el juez y les pidió que pasaran a hablar con los abogados de oficio, muy bien, perfecto, y ellos le dijeron que se tendría que llegar a un acuerdo con el demandante, con la parte actora. Fueron a ver al licenciado a su despacho, le comentaron que él había dicho que con la suerte principal se finiquitaba todo. Él dijo que no, que para él no era suficiente y los quiso amedrentar. Bueno, es que es lógico. Aquí te voy a decir lo que pasó. El licenciado vio que ustedes pudieron conseguir el dinero y ahora quiere más. Lo que tú tienes que hacer, Montserrat, es plantarte en esa cantidad y no moverte de ahí. Ya no ofrezcas más porque luego los licenciados estos son muy insaciables y si ven que con un poco de presión te sacan dinero, lo van a seguir haciendo. Mantente firme, plántate en esa cantidad, no ofrezcas ni un centavo más. Te aseguro que al final te lo van a aceptar, pero ya no les ofrezcas. Dile, ya no tengo más, hasta ahí llegué, no tengo un centavo más. No se te vaya a ocurrir, Montserrat, dar ese dinero al licenciado y creer en su palabra de que él se va a retractar en este asunto del juicio. No, se tienen que ver en el juzgado, consigue un abogado de oficio. No es lo mejor, pero es mejor que no tener abogado. Consigue un abogado de oficio, véanse en el juzgado, que se firme un acuerdo judicial donde las partes acuerdan que con esos 8,100 pesos queda finiquitada la deuda de la que emana el proceso judicial correspondiente, que el abogado se desista y asunto arreglado, cada quien a su casa, felices y contentos. Pero repito, no se vaya a ocurrir darle el dinero y creer en su palabra, porque estos asuntos no se arreglan así. Te tienen que regresar tu pagaré, mi estimadísima Montserrat. Dice Helmi que si se denomina budín o pudín a un postre de la cocina inglesa y cocina estadounidense, suele estar compuesto de diferentes ingredientes dependiendo de la región. Ah, muy buena información que nos da nuestro amigo Helmi, productor de estos programas de radio. Ok, perfecto, mi estimada Montserrat. Pues haz eso que te digo, ¿eh? No hay de otra. Mario, muy buenas noches. Tiene 8 meses en mora con Banco Azteca. Quisiera saber si ellos venden cartera vencida a terceros. ¿Y hasta cuánto tiempo demandan? No, ellos no venden su cartera vencida, se la quedan siempre. Ellos sí, para que veas. Y demandan como al año y medio, pero siempre antes de demandar van a buscar llegar a un acuerdo contigo, mi estimado Mario. ¿Qué tienes que hacer? Tener lista y ahorrada la cantidad de dinero que les debías cuando dejaste de pagar, ni más ni menos, para que en su momento, cuando ellos se acerquen a negociar, lo tengas listo. Patita preocupada nos manda pudín o budín para todos. Muchas gracias. Roy de Guadalajara, muy buenas noches. Te mando un abrazo. Aro 37, tiene varias deudas con diferentes tarjetas de crédito. Su deuda asciende a 60,000 pesos. Tiene 3 meses de no abonar. ¿Qué le recomendamos hacer? Continuar pues por ese camino porque no tienes dinero, no te alcanza para pagar, mi estimado Aro 37. Te recomiendo mucho que te afilies a nuestra organización para que nosotros te representemos legalmente y seamos nosotros los encargados de negociar tus deudas. Por ahí me preguntaban, bueno, ¿pero cómo funciona eso de la negociación? ¿Yo le doy mi ahorro a defensa del deudor para que él le pague a los acreedores? No, aquí siempre nos manejamos de manera muy transparente en ese sistema de la negociación. Ustedes van a ir ahorrando donde ustedes quieran, donde ustedes puedan, en el banco de su preferencia, en una cuenta que ustedes van a abrir a su nombre, todo normal. Nosotros nos vamos a encargar de representarlos legalmente en el Inter para evitar que los vayan a demandar, para poder manejar a los despachos de cobranza, etcétera. Y en algún momento, cuando ustedes tengan un ahorro aproximado al 30% de lo que debían cuando dejaron de pagar, pues nos hablan, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo mi ahorro listo. Ya quiero empezar a negociar. Y nosotros vamos a negociar por ustedes en su representación, en unas condiciones mucho más favorables que las que ustedes podrían tener negociando por su cuenta. Vamos a buscar el máximo descuento posible, un 70%, un 80%, un 90%, un 95% de descuento. En el momento que lo tengamos ya listo, nos vamos a poner en contacto con ustedes para decirles, ¿sabes qué? Ya está tu negociación lista y aprobada. Puedes ir y pagar. Les vamos a hacer llegar su carta convenio, por supuesto, perfectamente bien elaborada. Y ustedes, con este dinerito que ustedes ahorraron en el banco de su preferencia y elección, se van a ir directamente y lo van a pagar en su cuenta, en la cuenta con la que tenían la deuda. Y fin del asunto. Nada de que yo le doy el dinero a un tercero para que él lo esté jineteando ahí, yo voy ahorrando ahí en la cuenta que él me diga y luego él va a negociar, pero yo no voy a saber qué descuento obtuve, nada. Aquí nos manejamos de manera 100% transparente. Ustedes en todo momento van a manejar su dinero ahorrado y ustedes en todo momento van a ir a pagar directamente. Y sobre todo que van a saber de cuánto fue el descuento, porque ustedes van a pagar directo en ventanilla. Nada de terceros metiéndole mano a su dinero, ahí sí no. ¿Sí? Nosotros los vamos a representar y vamos a negociar en su representación, pero el pago lo hacen ustedes directamente. Montserrat, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Se queda más tranquila y seguirá recomendando el programa. Es buenísimo. Hombre, muchas gracias, Montserrat. Te mando un saludote. Entonces, mi estimado Alo 37, pues haz eso, ¿no? Déjanos negociar por ti. Te garantizo que no te vas a arrepentir. Megabit 69. Ya lo leímos, el de su hipoteca, perfectamente. Alex Sol, con todo gusto apoyamos y a diario en su... no sé qué sería lo que dice. Así nos invita, lo posteamos diario a todos los amigos y a pedirles que hagan lo mismo. Muchas gracias, Alex Sol, por difundir todo esto, ¿no? Señora Elizabeth, se apunta, por supuesto, con lo de la gasolina. Patita preocupada, apoyo total los días 15, perfecto. Choc 47, te mando un saludo, Choc. Ya llegaste tarde, pero te mando un saludote. Megabit, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. El próximo programa va a ser hasta el lunes. El jueves no vamos a tener programas por causas de fuerza mayor. Entonces, pues este es el último programa de la semana, pero los esperamos el próximo lunes. Próximo lunes 3 de la tarde. Vamos a ver si ya tenemos listas por ahí, aunque sea una de las entrevistas que vamos a hacerle a nuestros afiliados para que den su testimonio de cómo han ido liquidando sus deudas con nuestra ayuda. Dice Periquita 71 que sucede igual con los préstamos de Muebles América, se manejan más o menos igual que los de Electra. Ahí sí te fallo porque no conozco cómo trabaja Muebles América. Es una empresa infinitamente más pequeña que Banco Azteca y no tengo una estadística o algún estudio mediante el cual yo me pueda basar para decirte cómo se maneja Muebles América. Ahí sí te fallo, lo desconozco. Son Elizabeth, muchas gracias. A Cho 47 le tocan las Coca-Colas, por supuesto. Claro que sí. Dice Henry que también le toca la cena. Le sale más caro llegar a tarde, pero sí cumplió. Francisco, no tienes nada que agradecer. ¿Y saben qué? Que ya no me dio tiempo de leer la segunda mitad de las personas que liquidaron sus deudas esta primera quincena de marzo con nuestra ayuda. La primera quincena de marzo del 2013, todas las personas que han liquidado sus deudas. Ya no lo alcanzamos a leer, se nos acabó el tiempo de programa. Pero, ¿qué hacemos? ¿Rápido? Va, órale, nos echamos rapidísimo. Felicitaciones a Oscar Sánchez, le pagó a Inbursa con nuestra ayuda, debía 112 mil, logramos que liquidara con 22 mil, se ahorró más de 90 mil. Marta Zárate, está muy bien. Marta Zárate le pagó a Palacio de Hierro, debía 41 mil, con nuestra ayuda pagó nada más 14, se ahorró más de 26 mil pesos. Rocaleta le debía a Scotiabank 214 mil pesos, logramos que liquidara con 42 mil, se ahorró más de 171 mil pesos. Luis GJ le debía también a Scotiabank 89 mil pesos, logramos que liquidara con 17 mil, se ahorró más de 71 mil. Daniel MM le debía a HSBC 315 mil, logramos que liquidara con 31 mil, se ahorró más de 283 mil pesos. Aquí a Rosa Laura le debía HSBC también 199 mil pesos, logramos que liquidara con 29 mil, se ahorró más de 169 mil pesos. Prócoro le debía a ICSE 111 mil pesos, logramos que liquidara con 22 mil, se ahorró más de 88 mil pesos. Álvaro C le debía a Santander 81 mil, logramos que liquidara con 16, se ahorró más de 65 mil pesos. Daniel Esteban le debía a Liverpool 19 mil, logramos que liquidara con 11, se ahorró más de 7 mil pesos. Debo Paguarto también le debía a Liverpool 105 mil pesos, logramos que liquidara con 35, se ahorró más de 70 mil. Víctor le debía a Santander 44 mil pesos, logramos que liquidara con 8 mil 900, se ahorró más de 35 mil. Minerva le debía a Santander también 220 mil pesos, logramos que liquidara con 27, se ahorró más de 193 mil. El Leonay le debía a Banamex 64 mil, logramos que liquidara con 11, se ahorró más de 53 mil. Fantasma 48 le pagó a Bancomer también, debía 361 mil, logramos que liquidara con 54, se ahorró más de 307 mil pesos. Mario Ormizdas, Banamex era su acreedor, le debía 93, logramos que liquidara con 16, se ahorró más de 77 mil pesos. Fernando G. le debía a Santander también 80 mil, logramos que liquidara con 24, se ahorró más de 56 mil. Jean-Claude debía a Santander igual, 21 mil pesos, logramos que liquidara con 5 mil, se ahorró más de 16 mil. Juan Antonio le debía a Banorte 154 mil, logramos que liquidara con 7 mil pesos y fracción, se ahorró más de 145 mil. Y por último, una más de Jean-Claude, que también le debía a Banamex. Logramos que su deuda de 24 mil la pagara únicamente con 4.700, se ahorró más de 19.900 pesos en esta otra, nuestro amigo Jean-Claude. Y bueno, esa fue la lista completa de las personas que ayudamos que liquidaran sus deudas durante la primer quincena de marzo. La primera quincena de marzo, ya saben ustedes, cada 15 días se reporta a todas las personas de nuestra página de internet, nuestros afiliados a los que hemos ayudado a que liquiden sus deudas con unos descuentos fantásticos. Y ahora sí, por mi parte ha sido todo. Cuídense muchísimo. Los espero por aquí la próxima semana, el día lunes, 3 de la tarde, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde todos ustedes van a poder escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a liquidar sus deudas. Pasen un magnífico fin de semana. Los espero por aquí. Próximo lunes.